¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? No lo pienses más. La cosecha debes escuchar. ¡Comenzamos! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi ¿19? 20 de enero. Y ya estamos aquí en La Cosecha. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otro viernes más. Bueno, pues estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Rosy Medina y espero que este programa les guste, porque tenemos un tema muy bonito, muy entretenido para todos ustedes. Y estoy aquí con Rubí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Yo soy Rubí. Estoy muy, muy contenta de verdad de estar este día con ustedes. Hoy es 20 de enero y hoy es el cumpleaños de alguien muy especial. Hoy mi abuelita cumpliría años. Hay fiesta en el cielo. Estoy muy, muy contenta y a la vez algo triste por no poder tener aquí a mi abuelita y poder celebrar su cumpleaños. Pero yo estoy segura que en el cielo hay mucha fiesta, mucha diversión. Entonces es su cumpleaños y pues bueno, vamos a comenzar con este programa. No creo. Aquí mi productor siempre con sus cosas, sus tonterías. Igual siempre satánico. Siempre aquí. Como que le reina el diablo en su... hay un diablo en mí que quiere salir. Y pues el hashtag del día de hoy es primer mes del año y yo. ¿Y yo qué, Rosy? ¿Tú qué? Tú. Yo sigo valiendo. Sí, ¿valiendo qué? Que me regañan. Sí, no podemos aquí hablar mal ni decir groserías. Todo es muy, muy santificado en este programa de Notus. Pero nuestro productor es bien. Nuestro productor aquí nos ve muy mal si decimos alguna mala palabra o decimos algo malo. Entonces tratamos de ser lo más prudentes que se pueda. Y más amigos. Así es. Entonces, estamos muy contentas de verdad. Yo con gripa, Rosy con gripa también. Nada, no es cierto. No, no tengo gripe. No, pero aquí de verdad con toda la actitud, como siempre. Espero que este día se la pasen muy, muy bien y que este programa lo disfruten con todo. Y hoy vamos a hablar de los estrenos del 2017 en las películas. Sí, los estrenos los más esperados, porque los estrenos va a haber muchísimos. Pero yo creo que vamos a hablar de los más esperados. Y uno de ellos es Resident Evil, el capítulo final. Uh-huh. Como sabemos, Resident Evil es más o menos como de matanzas de muertos vivientes y todo este asunto. Y pues espera que este último capítulo sea como que más prometedor que los demás. Se supone que regresan al inicio, pero a ver qué tal. ¿Tú qué opinas, Rubí? ¿Has visto alguna de Resident Evil? Sí, y fíjate que también jugaba mucho ese juego en PlayStation y todo, sí. Eso. La verdad, era muy divertido jugarlo, porque me acuerdo que con mi hermano yo lo jugaba en la noche para ver cómo nos espantábamos. Ay, y todo eso, ¿no? Qué rebeldes, como que le poníamos ahí, como que le poníamos ahí el terror y todo, ¿no? También tengo una prima que también le gustaba mucho y sí, se me hace una buena película, se me hace una que tiene muy buena producción y creo que esta vez no será la excepción. También otra película que va a estar muy muy bien es la de Lego Batman, que va a salir el 10 de febrero, primeramente Dios. Y pues la verdad esto trataría de cuenta la película los sucesos de cómo sería si Batman viviera, si fuera feliz viviendo solo, y tendría como base a la película de Lego. Entonces vamos a ver también cómo está esta producción, cómo la enlazan. ¿Está más enfocado a los niños entonces por la, siento que por sí, el asunto del Lego? Fíjate que siento que sí. Entonces quiero ver cómo está esa película, si realmente vale la pena, si está divertida para los niños también, porque luego también Batman no se me hace para niños. Entonces a ver qué pasa con esta película. Sí, es otra también. Bueno, yo creo que esta es la más esperada. Bueno, una de las más esperadas. Si ponemos un top 3, yo creo que esta es la número 2 de las más esperadas. Es 50 sombras más oscuras. Ah, sí. Ay, pues sí, todo mundo ahí que les peguen y todo eso, andan esperando ahí el momento. Sí, bueno, es la continuación de lo que es las 50 sombras de Grey. Y pues no les quiero arruinar el final, porque yo leí el libro, pero va a pasar esto. Anastasia, déjenme les digo. No sé qué, no les voy a arruinar el final, pero pues como se espera, ¿no? Igual que la primera, desnudos y ya está, todo muy explícito. Y pues, no sé, como que no... Bueno, honestamente a mí lo personal casi no me llama mucho la atención. Porque yo soy más alta, oscura. Ah, sí, claro. Lo entiendo perfectamente. Ver esas cosas no perturban. No puede contigo, no te lo permite tu religión. Me trauman. Bueno, y esto porque se estrena también para el Día del Amor y la Amistad y todo eso. Entonces, recordemos que cuando se estrenó la de 50 Sombras de Grey, hubo unos asuntillos medio extraños. Medio bizarros, ¿no? Medio bizarros, que en el cine no sé cuántas gentes andaban ahí agarrándolo de cuarto de hotel y... y se transformó en el hotel famoso que está aquí en Irapuato, que no vamos a decir nombres porque no hacemos promociones. ¿Que está en una plaza? Que no, sí, que no hacemos promociones, claro, porque no nos han pagado, pero de todos pero modos, si cuando gusten, marquen aquí, por favor, aquí a Notus y los promocionamos. Sí. ¿Tú, Rubí, te gustaría...? Fíjate que no he visto la película de 50 sombras porque nunca me llamó la atención. Créeme que nunca fue así como de, ay, voy a ver la película, a ver qué onda. O leer el libro, jamás, jamás me llamó la atención. Creo que dije, va a ser algo así como de, como ya estaba como muy predicho, ¿no? Y aparte todo el mundo contaba así como que era un chico que maltrataba a la chica y era su esclava sexual y todo eso. Yo dije, qué rico. Eso lo vi en el Golden a las 12, o sea, eso no tiene nada, eso no tiene nada de nuevo para mí. Entonces dije, ¿para qué lo veo ya? Golden a las 12, o sea, dije, hasta la hora sabes. Claro, sí, claro, porque le bajabas el volumen a la tele y ya te tapabas completamente. Claro, sí, ¿cómo veías la tele? Pues con el volumen, la escuchaba así como tanta, así como que la musiquita así, medio leve. Y cuando estaba la musiquita sin audio. Ya llegaba tu mamá y ya le cambiabas en TV, ¿no? Algo así. Ah, estaba con el control. Ahí a Nickelodeon, ajá, alguno de sus canales. O esponja, o no sé. Sí, no, la verdad te digo, no, nunca me llamó la atención verla, pero sí, sí, sí hay gente que le gusta mucho y que le gusta mucho la saga. Bueno, sí se llama saga, ¿no? Bueno, que la sigan viendo la película, que la sigan disfrutando y pues y nada, pues si que tienen con quién verla, claro, que mejor, ¿no? O sea, digo, porque al final de cuentas sí, nomás te despiertas. Porque uno ni con quién hay, ni con quién amiga, ahí con quién vas, no, a ver pues, la película. No, pues ahí sola como mongola. No, pues mejor la veo en mi casa. Pues mejor la veo yo sola, sí, mejor digo Golden a las dos. Golden a las dos. Esta película se espera que se estrene el 10 de febrero de este año. Bueno, a ver si sí, sí, ver si es cierto. Ojalá que se estrene ese día. También. A ver, vamos a decir esto. A ver. Belén Ortiz. Para quien no sepa, Belén Ortiz tiene un programa en Notus llamado Charlas de Café. Ah, sí, claro. Le mando un saludo a la quinceañera Ruby Cetina. Ay, gracias. Sí, es que déjenme decirles que Ruby, nuestra amiga Ruby, nuestra compañera, nuestra locutora Ruby, cumplió años el miércoles pasado. Así es. De verdad, amigos, fue un festejo. Sí, de verdad. Gracias a la gente que me hizo el favor, no, no es cierto, no, que me hizo el día, te lo juro que me la pasé increíble, mis amigas, todo el mundo, mi familia, la gente que me felicitó por Facebook, la gente que me llamó, de verdad, le agradezco mucho, mucho a todas esas personas, me hacen sentir la mujer más amada del mundo, no me hace falta nada, no necesito nada en la vida, estoy muy, muy feliz, me siento plena, cumplí 23 años y la verdad son los mejores vividos y no me arrepiento de nada. Y espero seguir cumpliendo más años rodeada de la misma gente y que crezca esta vida social también y seguir aquí echándole muchas ganas. Aunque mi productor no me haya felicitado, pero bueno. Así que... Ah, bueno, sí, está es cierto, bien, sí, es cierto. Bueno, pero bueno, ahorita no me dio mi abrazo. Ahorita en el corte vamos porque a... como estoy enferma, está bien. Enferma, está bien. Vamos a ir a un corte y ahorita seguimos hablando de estas películas que se esperan para este 2017. No se muevan. No te muevas, que esto sigue al 100%. J'adore, ouais, c'est mon habillé. Alexander McQueen. Et oh merde, I love the Manolo. Que esto sigue al 100%. Regreso aquí en su programa La Cosecha, y de verdad estamos aquí disfrutando este programa, bailando. Y pues nada más queríamos aquí comentarles que estoy muy contenta, de verdad, porque aquí mi productor, que les digo, tan siempre tan lindo, tan efusivo, tan amable, que no importa, aquí quiero pedirles a todos aquí al aire, que no importa que no nos prendan los micrófonos, ustedes ámenlo, quiéranlo, de verdad, síganlo en redes sociales, Alejandra Araujo. Ay, hija. O sea, mira, no, ahora que estaba haciendo cosas bonitas del productor, no prendiste el micrófono. Entonces, sí, es una señal de que es mentira. Sí. Deshonra. Bueno, y continuando con este programa, vamos a hablar sobre otro estreno, la verdad, que está muy, muy esperado. Siento que mucha gente lo espera con muchas ansias, que es La Bella y la Bestia. Ay, sí. The Beautiful and the Best. Beauty. No, The Beautiful and the Best. Así como dicen en inglés, and the best. Así que le metan. The Beautiful and the Best. The Beautiful and the Best. La hermosa y el mejor. ¿Mejor? Así. The Beautiful and the Best. Ajá. No, es Beauty and the Beast. The Beautiful and the Best. Así dicen mis amigos, amiga. Entonces, esta película va a estar muy, muy, muy bonita, porque ya mucha gente ya la vio. Ya la vio. Vio el clásico de Disney, la verdad. Yo con esta película me sentí muy... muy beautiful. Muy beautiful. Y yo muy beast. Yo quería ser la beautiful. Pero resulté siendo la beast. Pero resulté ser la beast. Entonces, no, amigos, la neta, no. Esto no resulta. No. No funciona. No, la verdad, vean esta película. Siento que va a estar muy padre porque Emma Watson es, aparte de hermosa, siento que es muy, muy buena actriz. Y va a ser un buen papel. Sí, aunque digas que no, aunque, ya. Mi productor no está teniendo un órgano. Sí, la verdad es que nuestro productor está. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando, amigos? Sí, eso que dices. Yo creo que lo más esperado de esta película es precisamente la participación de Emma Watson, porque, bueno, yo creo que es muy difícil desprenderte de un personaje por el que estuviste en muchos años, como en el caso de ella, que fue Hermione Granger. Pues yo creo que ya, primero, como que se tambaleó un poco cuando salió en Las Ventajas de Ser Invisible. Ajá, como que nadie se lo imaginaba, ¿no? Como ajá. Que no era, dice, no está bien. No, ese es Hermione. Ajá. Y entonces, en esta de La Bella y la Bestia, la verdad es que se espera, porque aparte de actuar, vamos, ella canta. Ajá. Entonces, les escuché un pedacito de una de las canciones que canta, y la verdad es que tiene una muy bonita voz. O sea, la niña es un estuche de monerías. Sí, te digo, es muy hermosa, y la neta, para mí es muy buena actriz, y creo que sí lo va a hacer muy, muy bien. Entonces, espero que esta película sea muy buena y que la verdad cumpla las expectativas que está proponiendo, porque sí. Luego, ay, qué muy buena. Bueno, está dirigida por Bill Condon, que dirigió películas de la saga Crepúsculo. Las últimas dos las dirigió él, entonces. Pues bueno, a lo mejor no fueron muy buenas que digamos, pero bueno, en cuestión de producción, vamos, de efectos y todo, sí son buenas. Es muy bueno, entonces por eso como que lo adapten la caricatura a la vida real, pues. Sí, he visto cortos de la película y creo que sí está bastante bien, está bastante bien realizada. Creo que están transmitiendo lo que quieren, pues, transmitir así, válgame la redundancia. Entonces, espero que esté muy, muy padre la película, y también va a haber muchos estrenos más que estamos esperando con muchas ansias. Y esta película se espera para el 17 de marzo. Así es, 17 de marzo vamos a estar todos en la sala de cine. Ahí viene. Muy vestidas de la Beast. La Beautiful and the Beast. Muy vestidos de la Beautiful and the Beast. The Beast. The Beast. Bueno, otra también de las películas que, bueno, ya no sé si esperadas o ya son de cajón. Fast and Furious 8. Ay, bueno, amigos. Fast and Furious 8. Ajá. Ay, rápido mío, y furioso, pues. Aquí estamos hablando como 8. Queremos hablar. Aquí tenemos libertad de expresión, amigos. Me siento. Amigos. Mira, me siento censurada. Me siento oprimida. No, me siento oprimida, amigos. Bueno. Fast and Furious. Aquí la de Fast and Furious. No, la película de Rápido y Furioso. Fíjense, déjenme comentarles una anécdota que tuve con esa película. Yo vi todas las películas porque a mi hermano le encantaba, ¿no? Entonces, me acuerdo que iba a ver las películas a los cines, todos afuera con sus carros, ¿no? Tuneados y todo. Eso era fabuloso, de verdad, ir a ver las películas de Rápido y Furioso. Porque todo el mundo fuera del cine, con el carro ahí, con la música, con las luces, todo. Yo, ¿dónde llegué, amigo? Estoy aquí, me siento en Reto Tokio, no sé, ¿no? O sea, me sentí así como en una película. De verdad, muy, muy padre. Y en la última película, la donde murió Paul Walker, estaba llorando. Paul Walker estaba llorando, como no se imaginan, de verdad. ¿Dónde estaba Paul Caminante? Paul Walker. Estaba llorando, como no se imaginan, de verdad. Mi vida se fue. Se fue con él. Esa última escena donde Toretto y ese se separan. Donde Toretto y ese se separan. No sé, yo creo que a más de un hombre sí le sacó la lagrimita, la verdad. Así como a las mujeres le saca la lagrimita a ver así películas de acá. O sea, de yo verdad, cuando vi escena, ese pedacito, es cuando estaba ahí con la lágrima. De verdad, y de fondo así la canción de Charlie Puth y Wiz Khalifa. ¡No, hombre! Sí. ¿Qué te cuento? Pero bueno, esta película es precisamente El regreso. La resurrección, amigos. Sí, pues yo creo que tuvo que cambiar, no un poco, mucho. Precisamente por esa cuestión de la muerte de Paul Caminante. Y pues bueno, vamos a leerse un poquito. La familia de Dominic Toretto tendrá que enfrentarse a nuevas aventuras y desafíos con la aparición de Zipper, una temida villana que buscará venganza junto a Deckard Shaw. Walter Chesham. Trepidantes escenas de acción y velocidad apunta por las calles de Nueva York y Cuba. Esos nombres me encanta porque siempre ponen una parte de Latinoamérica, como la vez de Brasil. Ay, sí, estaba súper padre. Estuvo buenísimo. Y luego los cuerpos de las mujeres, de verdad que yo digo, vaya, vaya, qué sorpresa, amigas, muy, muy guapas, ¿eh? Ay, sorprendida, de verdad, porque no nací yo allá para tener un puercazo así. Pero ni modo, amigos, aquí soy mexicana y aquí estamos. Sí, bueno. Ve de Vallejo y ve de vida. Esta película se espera el 12 de abril de este año. Entonces, para todos que son los fans de la saga de Fast and Furious. Pues Fast and Furious. Para el 17 de abril tendrán su película, así como Rambo, que tuvo como 15. Entonces, así vamos a esperarnos unas veces. Fíjense que, fíjate que Rápido y Furioso yo también se me cayó como a las 40, ¿no? Porque Rápido y Furioso Tokio, Rápido y Furioso va a decir Tepito, Rápido y Furioso la colonia el 18 de agosto. Rápido, sí, todas las. Qué bueno, de verdad me da mucho gusto que la saga siga saliendo. Y ahorita regresamos, vamos a un corte comercial y no se despeguen en tu radio. Vamos al huerto, regresamos. Like a fly on the wall with my secret eyes, taking it in, tried to be feminine with my makeup bag, watching all the scene. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal with a stranger who thinks who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby, hey, baby, hey, girls you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, no, maybe. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a ginger in my face, who says he knows my mom and went to my high school. That's right. Que esto sigue al 100%. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos aquí discutiendo sobre las costillas de Talía. Ajá, de que antes era muy negra y ahora... Antes era un poquito más gorda, después de que todos costillas sí. Estaba muy blanca. Ajá, ahora ya es rica. María del Barrio, fíjense, con esas novelas me he dado cuenta que uno puede ser pobre y después resucitar en la riqueza. Hay que proponernos, vamos a organizarlo bien, hay que hacer una como de novelas, se marcaron. Incluso este programa yo creo que sería muy padre hablar de novelas. Y música, ¿no? O sea, sí. Novelas y música. Y las frases. Con Nandito. Ay, con Nandito. Y besando a la viciada. Ay, Nandito. No, y Tati Cantoral se la rifaba. Pero me da risa porque Tati Cantoral ahorita ya quería que la siguieran haciendo famosa con sus memes. Con la... ¿Cómo se? ¿Yolanda? ¿Yolanda Saldívar? No, Yolanda Saldívar. Fuera que mandó a Selena. No me hables esa vieja porque ahorita mismo. Óyeme. No, Yolanda. Hija de su terror. Esta Yolanda Saldívar de verdad tiene mi odio ganado. Me acuerdo cuando... ¡Te ganó el infierno! Yo veía esa pe... No, ay, no. ¡Montesino! ¡Montesino! Yolanda Saldívar. Yo me acuerdo cuando me hizo la estaba yo lloré cuando esta mujer tía. Ah, Yolanda Saldívar. Yo lloré cuando... I'll keep on growing till I find myself a new guy. If we're meant to be together, change the way you see the weather. Live from now, forget forever. We can still be together. If we're meant to be together, change the way you see the weather. Live from now, forget forever. A ver ya. Stop. Shut up. No, de verdad, es que en esa escena, bueno, siento que eso de que no la mató ella, no sé qué, se me apareció la pistola en mi mano de repente y la disparé. Yo todavía espero que ya no estuviera así. No, pero no, yo espero que se viva también. Bueno, continuando con este programa de películas, ¿dónde está la de los piratas del cariño? Esa es una porno, esa es una porno que vino otra vez, los piratas del cariño. Los piratas del cariño, los que cantan muchacha. Sí, sí. Un beso, No, hola, amiga, yo creo que ahorita que están esas canciones de antaño aquí rodeándonos, espero que la... Couple of skeletons in my wallet, couple of skeletons in my wallet. Pobre hombre. Ay, no one's perfect, suddenly. Muchos besos, muchos saludos, gracias por escucharnos aquí de ahí, por nuestro contenido. Espero que te guste este programa y nos digas con un hashtag con el hashtag primer mes del año y yo hashtag, amigos, recuérdenlo, hashtag. No, hashtag, amigos, como dice Niurka, hashtag, se te acabó tu visa. Entonces, buenísima. También esperemos que hagan una película de la vida de Nurka. Ajá, créanme que yo la vería con la vería, gusto. Mira, me iría. ¿En serio? ¿Ay, qué? ¿Nurka? ¿De verdad, Nurka? Ay, Liz González era la que. Sí, es cierto. Ajá, la de mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Sí, es cierto. No, pero era de la vida de Nurka. O sea, no de lo que. ¿Bailas? Con Bobby Larios. No. O sea, de Nurka. Esta sí es vedette. Híjole. Queridísimo amigo Perradillo. Ay, siempre aquí al pendiente. Un beso en el cachete izquierdo. Respetamos a Bellita porque Bellita se prende. Dice. Ah, qué feliz. And change the way you see the weather. Live for now, forget forever. We can still be here in December. If we're meant to be together, change the way you see the weather. Live for now, forget forever. On another midnight run, sniffing for trouble, one lucky for some. On another midnight run, I still be breathing. Come the morning sun. It's hot in my eyes. It's hot in my ears. Pero sí, la verdad, esta película se va a estrenar el 30 de junio. Es la nueva entrega de la divertida saga y dirigida por Michel Carlan, que es una comedia animada bajo la producción de Universal Pictures. Va a estar muy divertida, la verdad. Someone promised me they wouldn't buy it. I guess I'm someone different. I'll keep on going. I'll keep on going till my heart.

Chan. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que las películas de terror son muy predecibles. Y la verdad, no está chido porque ya sabes que en el momento que te va el sonido y se ve todo oscuro, te van a espantar. Ok, pasa lo que es cambia. Ajá. Sí. Ahí viene lo mejor. Ahí viene lo mejor. Sí, y esto pasa también con las películas de terror. Sí, ya están como muy predecibles. De hecho, creo que ya la gente ya no se esfuerza o ya no se esfuerza en hacer una buena película. Y es siempre que una familia tiene un muñeco o tienen vivieron en la casa embrujada o compraste algo. Cañitas. Cañitas. Peliculón, amigos. A todos. ¿Quieres ver una terror? Las del santo. El santo contra las momias, claro. Contra las momias de Gorjota. Era muy buena y me daba miedo de chiquita. Sí. De verdad, yo de chiquita me espantaba con Thriller de Michael Jackson. Yo también. Era porque la verdad, para esa época era muy buena producción. Déjame decirte una cosa. No, sí. Era buenísima. Increíble, la verdad, cómo Michael Jackson tenía su cara. O sea, de verdad, yo estaba impresionada. Ahorita lo vi y digo, ay, qué estúpido, ¿no? O sea, como de cómo no pudo haber pagado más, pero obviamente que en ese tiempo, pues en no ese había... tiempo era lo más top en lo más producciones. Trendy. Y pues bueno, vamos a mandar un saludo a Jorge Eduardo González, que nos está conmigo. ¡Hi, nene! ¡Faduba! ¡Hello, nena! ¡Hello, nena! Un beso y un abrazo. Es de Guanajuato, ¿verdad, Faduba? Si no me equivoco. Ya sabemos. Faduba, ahí te vamos, Faduba. Te observamos, Faduba. Ay, pobre hombre. De verdad, yo no sé por qué. O sea, se quiso ser blanco. Si era guapísimo en él. A mí me gustaba en la época de Bad. Me encantaba. Si hubiera quedado así, te lo juro. O sea, Bad. Dirty Diana. Sucia Diana. Diana sucia. ¿Sabes qué parecía? Ahorita me acordé de Carmen Campuzano. La DJ Campuzano. DJ Campu. También muy buena. Cantante, DJ, actriz. Paris Hilton va por los mismos pasos. Exactamente. Es que esa nariz de Michael Jackson también perdió fugido, perdió todo, perdió. Pero bueno, pero ahora sí que la fama. Fíjate que también, o sea, trascendió en cuestión de producción. Porque aparte de Thriller, cuando ya estaba más acá, despiadador, sacó otro cortometraje de una, bueno, se llama Ghost, la sombra del amor. La sombra del amor. Y estaba Michael Jackson así, moldeando así en el barro. Con un niño. Con un niño enfrente y el niño así. Ay, disculpen, disculpen este humor de Maciel. O sea, el cortometraje se llama Ghost. También fue muy bueno y ese ya tiene una producción un poquito más avanzada. Incluso, pues ya utilizaban lo que era. Y todo por computadora, porque el viejito que sale es él. Y cuando se convierte en calavera y todo eso es él. O sea, todo estuvo muy padre. Me gustó un poquito más Ghost que Thriller. Oh, Moonwalker, sí es cierto. Y de hecho, bueno, las producciones de Michael Jackson, yo creo que tanto en conciertos como en películas, cortometrajes, videos, eran muy buenos. Porque si alguien vio la película, bueno, el documental This Is It, toda la producción que le aventaban, ahorita que estamos hablando de películas, hablamos de producciones y todo eso. Híjole, no. De verdad, era buenísimo, sobre todo, precisamente las más, pues sí, las más elaboradas, como lo eran Thriller, Smooth Criminal y no recuerdo cuál es. La de Smooth Criminal, no manches, ese video. ¿Alguien me puede dar el secreto de por, o sea, cómo? ¿Cómo? Yo lo sé y no se los voy a decir. Por cierto, ya me pasaron el micro porque estoy de metiche. Sí, ya. ¿Cómo hace el movimiento? De verdad, es algo increíble. No lo sé. A ver, ya. Que ya revelan los secretos. ¿No viene el mago que revelaba los secretos en el 5? ¿Cómo se llamaba? El mago misterioso. Pues el mago misterioso. Ay, de verdad, yo lo amaba. Pero bueno, a ver, revelanos el secreto, no, mago, por favor. Bueno. En el video precisamente hay una escena de la coreografía donde todos los bailarines junto con Michael Jackson hacen un ángulo de casi 90 grados. Se ve increíble y además a la hora que se incorporan siguen bailando. Los zapatos de Michael Jackson, que además él los diseñaba, precisamente para cada una de las coreografías, en esa parte de la tarima había unas como esquís. ¿Como una especie de imanes? Esquís con los que se esquían. Pero los zapatos por debajo tenían unos ganchos. Entonces, a la hora de la coreografía, donde se ve que juntan los pies como si marcharan, en ese momento meten los zapatos a los esquís y hacen el movimiento. Pero lo increíble de eso no es el efecto. No, vaya, no son los esquís. Es el timing que tenía para la coreografía y que quedara exactamente en el punto y que no se viera. Y deja de eso, que no te vías en la madre. Porque qué tal que uno no encajaba, o sea, a la perfección. Exacto. El pie se te puede ir para adelante o la rodilla o. Michael Jackson era demasiado exigente en cuanto a coreografía. Por eso les decía, o sea, si vieron el documental This Is It, ahí de verdad se ve todo el esfuerzo que Michael Jackson ponía en las producciones de los conciertos. Para, o sea, si él empezaba un segundito, un microsegundo después ya. Como la música empezaba después de él, la paraba hasta que empezara cuando él quería. Ajá. Entonces, cuando estaba viendo precisamente el ensayo de Thriller, la producción de verdad era impresionante, o sea, era un montón de pantallas y un montón de calaveras. Y la gente. Y la gente. O sea, eran como ya eran una especie de rayos X, como las rayos X. En rayos aquí, ¿no? Sí, sí. Como los conciertos de gorilas, uh-huh. Algo así. Ya todo era así y de verdad se veía muy, muy padre. De hecho, más que rayos X son ya empieza a utilizar los hologramas, precisamente cuando se iba a hacer todo el concierto de This Is It. Pero la producción que hace Michael Jackson en cada uno de los videos estaba involucrado, lo que sea en coreografía estaba involucrado. Era demasiado exigente y muy perfeccionista para esa parte. Y además, yo estoy seguro que no hay un solo video de Michael Jackson que no baile. Que no baile o que no sea bueno. Ajá. Sí. Todos son buenos. Y además todos tienen historia. Y eso es lo más chido. Pues de hecho, ¿vieron el holograma que salió en los Grammys el primer año que murió? Por supuesto. Estuvo buenísimo. Cantó cantó una canción del disco que salió. ¿Cómo? ¿Fue Extreme? Extreme, ajá. Y en los Grammys, no recuerdo si fueron los Grammys. Bueno, fue en una premiación de música. Y en la primera, o sea, inauguraron la premiación con un holograma de Michael Jackson cantando y bailando. O sea, de verdad se veía muy, muy padre. Si no, vamos a pasarlo a ver si lo podemos postear en. Órale, va, adelante. Lo busco directamente el video y lo posteamos con el hashtag La Cosecha para que lo chequen en otro Para radio. Que chequen, o sea, hablando de esto de producciones cinematográficas y sí, todo el asunto. Porque crean que no, o sea, ya, también los videos también llevan videos muy buena musicales producción. Sí, claro, así como las películas, pero bueno, ya. Vamos a hablar algún día de todo esto, vamos a hablar. Sí, ¿verdad? Porque sí. Michael Jackson, la verdad, creo que inspiró a mucha gente y a muchos artistas de hoy en día, porque de verdad tiene unas coreografías impresionantes y no había canción que sacara que no fuera un éxito. Así es. Que, o disco, de verdad. Porque incluso hasta el disco que era de puros éxitos, ajá, tenía un buen pegue. Todos fueron buenos. Fue muy bueno lo que hizo. ¿Y a qué salió esto? Pues, donde quiera que estés, un beso. Un beso en el cachete izquierdo. En la nariz. Y pues bueno, precisamente salió esto por la película de Annabelle. Porque, pues vaya niña. Que es esta niña que salió de futuro. Ajá. Y pues bueno, esperemos que por lo menos los efectos y la producción pues sean buenas. Sí, sean buenas. Porque les digo, o sea, la verdad, yo creo que las películas de terror han perdido mucho, mucho valor. Que ya no tienen como el mismo impacto, ¿no? La que tenían antes. O sea, ajá, ya no. Y es así como de, ¡ay, bu! ¡Ay, me espanté! O sea, fíjate que no te creas, sí te llega a espantar. Porque yo una vez fui a ver una película al cine con Gabo, precisamente. Un saludo, Gabo, te amamos. Mucho. Fui a ver El Despertar del Diablo, la segunda parte. Ajá. Y pues yo estaba risa, o sea, la verdad. El Despertar del Diablo, la segunda alarma. La segunda alarma, porque la primera no. En la primera no sonó. Despertar del Diablo, voy a llegar tarde. Despertar del Diablo, ya levántate. Y pues bueno, fui a ver esa película y yo, o sea, todo lo encontraba en el lado gracioso. De verdad es que mis películas no me impactan. Había un chavo detrás de mí, estaba llorando del miedo. ¡Un chavo! Yo dije, ahora. O sea, de verdad estaba llorando y no, pues bueno. Hay gente, pero bueno. Ahorita vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a un cortecito y ya volvemos. Vamos al huerto, regresamos. Let's go. We'll be right back. Que esto sigue al 100%. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en el último bloque de la cosecha, ya se nos va a acabar el tiempo. Y pues precisamente estábamos hablando de que cuando te toca ir al cine, bueno, cuando vas al cine y te toca estar solo, la verdad es muy padre. O sea, yo creo que es, no porque no soportes a la demás gente, pues en este caso quédate en tu casa, pero pues es muy padre. Por ejemplo, a mí me tocó ver una película, bueno, de mis favoritas todavía, que todavía no la entiendo, pero es de mis favoritas, que fue el concierto de Metallica, Through the Never, en 3D. Me tocó verla a mí sola con mis dos primos. Entonces, no, pues ya, la verdad, me despeluré. Me despeluqué ahí yo sola. No, de verdad estuvo muy padre, porque pues era en 3D y la música así a todo volumen y todo el asunto, y nosotros sentías a la solitos. Gente aquí en tu nariz. Sí, aquí. Sentir agua amarilla aquí. Sí, todo aquí. Sentir la lluvia dorada aquí en la nariz. Ese, disculpen, amigos. Disculpenme, amigos, de verdad, disculpenme. Pero bueno, Rubí, ya una última película. O bueno, mejor dime, ¿tú cuál esperas ver? Es la de, mira, la verdad, yo espero ver no una película, espero ver una serie que va a sacar Netflix este año, que es sobre, no recuerdo el nombre, pero es sobre la vida del presidente. Espero con ansias ver esa. Les voy a postear. Presidente, ¿sixto se tiene? No. Les voy a postear el link de esa película para que lo vean aquí en Otu Radio. La verdad se ve muy, muy de esa película, es una serie, perdón. Esa es una serie muy, muy buena. Pero creo que Netflix. Es que vi un corto de esa serie que van a sacar. Y ve como Enrique, una parodia de Enrique Peña Nieto con la gaviota. Y se ven así juntos. Nada más que no recuerdo cómo se llama la serie. Ya. Va a estar muy buena. No, eso es una, no, eso es una novela que una ya novela está saliendo. Y va a salir en TV Azteca. La de la candidata, creo. ¿Qué hay del Castillo? Sí, se ve que va a estar muy, muy y va a estar polémica, o sea, va a estar polémica. ¿Vas? Porque de por sí que es del Castillo, ahorita está como que medio pique ahí y pues... Ajá, entonces... Y está canija. La Dictadura Perfecta también es muy, muy, muy buena película. Entonces, es la que espero yo ver, digo, no es película, es una serie. Y la verdad, va a estar buenísima, va a ser muy polémica. Y espero que sigan haciendo buen trabajo como siempre Netflix lo ha hecho, y que la gente entienda que elegir un presidente no es por cara bonita, sino por inteligencia. Pero bueno, ¿tú qué esperas ver, Rosy? Yo creo que yo sí me voy a ir por la parte de La Bella y la Bestia. Ajá. Precisamente por este asunto de los efectos y el castillote y todo el asunto. Pues como que me gustaría más ver lo que hay de fondo. Ajá. No nada más la actuación de Emma Watson y todo, porque yo sé que bueno, va a ser muy buena. Pero sí me gustaría ver más como que el trasfondo, lo que hay detrás de... Entonces vamos a ver qué tal está La Bella y la Bestia. Y pues sí, o sea, igual esperaba muchas películas. También se viene Cars, Spider-Man, la siguiente entrega de la saga de Divergente. ¿Divergente? Divergente. Divergente, que es ascendente. Es ascendente. Y luego... Divergente, insurgente, ascendente. Y luego sea omnipotente. Y luego sigue leal, si no me equivoco. También está... Pues está La Momia... Guerra Mundial Z, Dos Policías Rebeldes 3, que es con Will Smith. Bueno, también hemos ido una muy buena que se llama una de un perrito. ¿Cómo se llama? Chabelo cuando era Aladín. ¿No vieron la de Chabelo cuando era Aladín? Era muy buena película. Chabelo con Pepito, también. Muy, muy buenas películas, dejaban muchas enseñanzas. Sí, pero bueno, estamos de acuerdo en que pues hay de cine a cine, ¿no? Ah, claro. Claro, o sea, Cantinflas. Cantinflas en la de... No, a mí me encantaba Cantinflas. Ay, a mí también. Cantinflas a mí me encanta en una que se llama Ni Sangre Ni Arena. Está buenísima. Las buenísima, películas de Cantinflas, o sea, de verdad que yo me la paso riéndome por todo lo que dice, porque la verdad, o sea, tiene toda la razón del mundo y sus cantinfladas tienen buenísima. Mi corazón por y siempre. Yo creo que debo admitir que una de mis películas favoritas, y no es gusto culposo, pero yo creo que una de mis películas favoritas, y se la doy a mi mamá, es La Escuela de Vagabundos con Pedro Infante. Ah, sí. A Toda Máquina también es muy buena. A Toda Madre. Es que yo creo que la de Ustedes los Ricos y Nosotros los Pobres. Ay, no. Pepe el Toro. La secuela. Ajá. También no le gustaba los Tres García. Joaquín Pardavé. Se llama Joaquín Pardavé, el que sacaba el de acá las tortas. Muy buena película. Tortas y los de las películas de las ficheras. Ah, las ficheras también nos salía esta. Carmelita Salinas, la corcholata. La corcholata. Lin-May, guapísima, de chiquita. Cuerpazo ella. Pero bueno. No, somos como unas ancianas aquí. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Fue un placer de verdad estar aquí con ustedes, con mocos y todo, pero muy, muy al pendiente siempre de nosotros y La Cosecha. Espero que hoy se la pasen muy bien, que se diviertan, disfruten su fin de semana. No tomen mucho y si toman, no manejen, usen el cinturón de seguridad, por favor. Hace poquito una prima tuvo un accidente muy feo por un borracho que venía atrás de ella. Entonces, de verdad, cuídense mucho. Si toman, de verdad, no manejen. Y que Diosito me los bendiga mucho. Así es, pues yo también les deseo un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado este viernes 20 de enero. Igual nos vemos... Más bien, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, viernes en punto de las 2 de la tarde aquí en La Cosecha. Y pues muchísimas gracias, esperamos que este programa les haya gustado. Y pues un saludo a todos, besos y pues gracias. Bye. Bye.